caminando vagabundo y borracho, por las calles de esta vida prisionero, de los besos y caricias de un amor que me ha dejado esclavizado el corazón. Pensando que todo había probado, que no encontraba en otro cuerpo el amor de la mujer que con lujuria y ternura supo ser mi único y verdadero amor. En soledad no ha faltado ni sobrado una mujer que con frases y palabras apropiadas he llevado del baile de un hotel. Pero amigo, esta vida solitaria ya siento que pronto va a terminar. He conocido esta noche a quien buscaba y solo le quiero decir: sus ojos son la traza en mi camino, sus labios, oh, tan dulces son sus labios. Muévelo, muévelo, baila. Muévelo, muévelo, goza. Muévelo, muévelo, baila.